Hola, muy buenas tardes amigos, ¿cómo va ese día de Acción de Gracias? Les saluda Miguel Rodríguez. Hoy en Noticias 67 Costa Central, el tema de las licencias de conducir para los inmigrantes indocumentados sigue causando polémica. Por ello se llevó a cabo otra protesta donde los inmigrantes exigieron sus derechos, le diremos dónde sucedió y qué tan factibles son los cambios. Y sigue aumentando el número de mujeres latinas que padecen de diabetes. Esta tarde le diremos cómo puede reducir sus probabilidades de contraer esta enfermedad. Será en la segunda parte de nuestra serie especial Enemiga de la Mujer. Y como hoy se celebra el popular Thanksgiving, un grupo de agentes de la ley, al igual que residentes de la Costa Central, pusieron su granito de arena para ayudar a los menos afortunados. También le tendremos consejos para ahorrar energía en este día en que todas las luces y los hornos se prenden en las casas. Yo soy Fidel M. Soto y en los deportes tendremos imágenes de los tradicionales partidos de fútbol americano en el Día de Acción de Gracias. Chivas va por el milagro ante Toluca y Jeff García volverá a ser el hombre importante en la alineación de los 49ers. No lo olvide, tiene usted una cita con la mejor información hoy a las 6 y a las 11 en su noticiero, Noticias 67 Costa Central.